Así comienza la canción que le sirvió a Pablo Alborán para pasar de ser conocido solo en internet a hacerse un hueco en el panorama musical de nuestro país. Con él ponemos en práctica lo aprendido en la clase anterior, donde pudimos ver que toda la información de la prensa está al alcance de un solo clic. Sí, la Universidad de Granada pone a nuestra disposición un servicio llamado My News Online, un volcado de los contenidos de publicaciones locales, nacionales e internacionales. Pinta de colores mi mañana solo tú. Centrándonos en este cantante malagueño que pasó de fenómeno en YouTube a número uno en las listas de ventas, vemos su repercusión tirando de hemeroteca. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Para localizar los primeros resultados sobre la artista hay que incluir su nombre y su apellido en el campo de búsqueda utilizando el operador booleano AND. También acotamos la búsqueda a las publicaciones nacionales y las fechas. Comenzamos a buscar desde el 1 de enero de 2011, que es cuando empezó a ser conocido hasta hoy. Los primeros resultados son demasiados, pero no demasiado concretos. Las únicas apariciones son pequeñas referencias en agendas musicales como la del Diario Público o la del Mundo. Hacemos una nueva búsqueda, pero esta vez incluyendo el término YouTube, con el operador booleano AND de nuevo, y también agencias, no solo nacional. El resultado es más extenso y más variado, diferentes contenidos acerca del cantante y no solo en el contexto musical. Además, destaca su elevada presencia en los medios de comunicación andaluces. La última noticia, por ejemplo, es de hace solo unas horas. Pablo Alborán pondrá música y voz a la campaña veraniega de Turismo Andaluz. Que mi alma se despierte con tu luz.